Dentro del ciclo de entrevistas iniciadas por Radio Ubrique en colaboración con la Asociación Ubrique Dame tu Mano, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, hoy vamos a conversar con el doctor José Manuel Baena, jefe clínico responsable de Oncología Médica en el Hospital Universitario Puerta del Mar, con quien además en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de contar en estos mismos micrófonos. Doctor Baena, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues las fechas conmemorativas, como la del próximo 5 de enero, sirven sobre todo para concienciar, pero también para divulgar. Hoy vamos a intentar hacer ambas cosas, ¿no? El cáncer, por ejemplo, genera muchísima incertidumbre entre los pacientes y familiares y para ello quizás podemos decir que lo mejor es estar informado, ¿no? Hay que saber qué nos pasa. Yo creo que ese es un poco el punto de partida, ¿verdad? Sí, la información de los pacientes es un tema muy importante porque les permite estar capacitados para tomar decisiones. En multitud de ocasiones, los tratamientos, lo mejor para hacerle a un paciente con cáncer, pues es difícil de decidir. Mm. Y algunas veces también hay varias opciones a elegir en cuanto a los tratamientos. Y sin una buena información del paciente, las decisiones informadas no se tomarán. Esto es fundamental. Claro. Bueno, pues la investigación es también el motor quizás para conseguir, ¿no?, que el cáncer sea una enfermedad prevenible, curable o cronificable en todo caso. ¿Cómo se está avanzando en este terreno? Por aquí también podríamos comenzar, ¿no?, a la hora de divulgar. Sí, otro tema también de vital importancia es la investigación, porque los tratamientos de que disponemos para el tratamiento del cáncer hoy por hoy no son óptimos. Ya sabemos que si bien se ha avanzado mucho, pues muchos pacientes recidivan, la enfermedad reaparece, y en muchos pacientes el objetivo de los tratamientos de los que disponemos no es la curación, sino solamente la paliación, frenar la enfermedad, cronificarla. Entonces la investigación de nuevos fármacos pues es un punto vital a la hora de mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. ¿Qué avances han supuesto un antes y un después, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer? Claro, en esto de los avances siempre adoptamos una actitud un poco reduccionista. Siempre estamos pensando en los avances de los tratamientos. Hay un nuevo tratamiento que mejora el resultado de los anteriores, pero yo quiero hacer ver también que no todo se centra en una molécula, en un fármaco, no en un medicamento, sino que también los avances vienen por el desarrollo de otras armas terapéuticas, como son, por ejemplo, la cirugía. Claramente hay un avance en los tratamientos quirúrgicos. Se está cada vez perfeccionando más esta técnica quirúrgica, haciéndola menos agresiva. Igual ocurre con el tratamiento de la radioterapia, con nuevos aparatajes. Hoy no hay comparación respecto de los aparatajes de radioterapia antiguos respecto de los de ahora. Y en general, no solo centrándonos en los tratamientos, sino también el avance en general de la medicina. Uh-huh. La calidad de los tratamientos, del manejo de los diagnósticos de los pacientes con cáncer ha mejorado con el paso del tiempo. Ha mejorado también el acceso a los tratamientos, a la salud. Y entonces no debemos ser reduccionistas y pensar solo en nuevos avances, nuevas moléculas, sino en la mejora en general de todo esto que estoy comentando. También quizá se habla mucho en estos últimos tiempos del conocimiento de la biología del cáncer, ¿no? De los biomarcadores del cáncer. ¿Qué son? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de biomarcadores en cáncer y para qué sirven? Claro. en relación a lo que he comentado antes, pues hace unos años ya uno tiene una trayectoria y el diagnóstico del cáncer pasaba por el diagnóstico histológico, es decir, un cáncer de qué origen, de pulmón, de páncreas, de mama. Bien, hoy sabemos que dentro de estas entidades no hay un solo tipo de cáncer, no hay un solo cáncer de mama, sino que hay muchos tipos. Y estos tipos somos capaces de diferenciarlos gracias al desarrollo de la biología molecular. La biología molecular es aquella disciplina que lo que intenta es descubrir nuevas moléculas, nuevas dianas, nuevos biomarcadores que nos permiten diferenciar un tipo de cáncer de otro y poder ser tratado de forma también individualizada. Hoy por hoy, el patólogo es el especialista que se encarga de los diagnósticos del cáncer, el que mira al microscopio cómo son las células para decirnos qué tipo de cáncer es, pues no solo se limita a esto, a mirar al microscopio, sino a plantear una serie de técnicas para diferenciar diferentes subtipos de cánceres mediante la identificación precisamente de estos biomarcadores. Y esto es fundamental para que el oncólogo luego pueda aplicar un tratamiento dirigido específicamente a cada uno de esos tipos de cáncer que expresa uno u otro de esos biomarcadores. Claro, en realidad estamos hablando quizás de una medicina de precisión, ¿no? Por lo que me está explicando. Claro, el concepto de medicina de precisión pasa precisamente por esto que he dicho, de ser más precisos y tratar de forma individual a cada paciente, porque cada paciente tiene un tumor diferente. Y no solo cada paciente tiene un tumor diferente, sino que un mismo paciente puede expresar diferentes biomarcadores en su tumor, no solo de forma síncrona al mismo tiempo, sino con el paso del tiempo. Un tumor, un paciente, por ejemplo, una mujer, desarrolla un cáncer de mama y se sabe que tiene una serie de biomarcadores, sabemos de qué tipo es, se trata de acorde a eso. Pero con el paso del tiempo la enfermedad se reproduce y presenta metástasis. Hoy por hoy intentamos biopsiar las localizaciones metastásicas porque sabemos con el paso del tiempo que esos biomarcadores cambian, se transforman, y esto tiene implicación a la hora de los tratamientos. Esa es la medicina de precisión, no solo para los diferentes tipos de tumor en diferentes pacientes, sino incluso en el mismo paciente. Bueno, podemos hablar también, si le parece, de las campañas de prevención, ¿no? El diagnóstico temprano del cáncer, las campañas de detección precoz. Sí, bueno, están implantadas en prácticamente en todos los países occidentales una serie de planes de cribado. Cribado significa cribar a la población con una prueba para detectar precozmente el cáncer. Eso está implantado en el caso de cánceres de mama con la mamografía, en el caso del cáncer colorrectal con estudio de sangre oculta en heces y luego colonoscopia, en el caso del cáncer de cérvix en la mujer con la citología vaginal. En el caso del cáncer de pulmón no están implantadas las técnicas de prevención, pero también hay ya un desarrollo acerca de someter a la población, sobre todo población de alto riesgo, como serían los fumadores, a una serie de imágenes radiológicas, se llaman TAC de baja dosis, periódicamente. Y fundamentalmente estas son los métodos de cribado para diagnosticar precozmente el cáncer. Cuando se aplica una técnica de cribado en la población para detectar precozmente el cáncer, es muy importante que la población esté informada. Porque en el caso de la prevención del cáncer, no se obtiene un consentimiento informado para ser sometido a esta prueba como cuando un paciente va a ser sometido a una actuación médica para tratar una enfermedad, sino que la población a la que se va a someter a esa prueba pues recibe una invitación por parte de las autoridades sanitarias para que participe en estas campañas de diagnóstico precoz. Y muchas veces esta invitación no lleva aparejado una información suficiente. Y esta información es muy importante que las personas la obtengan, porque hay que saber que estas medidas de diagnóstico precoz no solo tienen beneficios, sino también pueden tener efectos secundarios, perjuicios, riesgos a los que se pueden ver sometidos. Y es muy importante que esto sea conocido por la población. Y no solo esto, sino también conocer la magnitud de los beneficios. Muchas veces esto es reconocido, que la población magnifica los beneficios de estas pruebas de diagnóstico precoz. Y estas pruebas de diagnóstico precoz tienen un beneficio, la verdad es que muy limitado, y prácticamente nunca se les informa de los riesgos a los que puede ser sometido por participar en, por ejemplo, una campaña de mamografía. Claro, ¿considera entonces que están bien implementadas las estrategias de prevención de diagnóstico temprano del cáncer en Andalucía? ¿O tiene esa falta, ¿no? De ser considerada como una prueba diagnóstica más y no lo es ni mucho menos, ¿no? Claro, pero no solo en Andalucía, sino en cualquier lugar. Una de las críticas que se hace a llamar, invitar a una persona y decirle, ven que te voy a hacer una prueba, una persona sana, es eso, es la información. La información en el contexto de la prevención, del diagnóstico precoz, necesita mejorar mucho. Hay avances a través de las páginas web de los diferentes servicios de salud, pues ahí empieza a haber cada vez más información, pero aún así esta es deficitaria. Y si preguntáramos a las personas que van a acudir a hacerse, yo qué sé, un estudio de sangre oculta, la Junta de Andalucía ahora manda a las personas por encima de 50 años un sobre con un test para hacer una determinación de sangre oculta en las heces, si le preguntáramos a estas personas qué beneficios creen que pueden tener y cuáles son los riesgos a los que se ven sometidos, pues estoy seguro que la falta de información sería brutal. De todas maneras también este tipo de acciones se llevan a cabo, se emprende el diagnóstico temprano del cáncer en personas con un determinado perfil, ¿no? Determinado grupo de riesgo, por edad, grupos poblacionales, en fin, no es a toda la población, ¿no? Al 100%. No es a toda la población. Siempre hay una población diana que es la que tiene más riesgo. Por ejemplo, el cáncer de mama, para las mamografías, pues se eligen a mujeres por encima de 50 años. Hay mucha controversia por debajo, hay controversia ya por encima de 50 años, pero sí, mucha más por debajo de 40 años. Ahora se quiere ampliar por debajo de los 50 años, pero hay mucha controversia. En el caso del cáncer colorrectal, el estudio de sangre en ese también por encima de 50 años, las mujeres con una edad en la que tengan ya una vida sexual activa, la citología periódica, pero periódica no todos los años. Ahí también hay que seleccionar grupos de riesgo. Serían aquellas mujeres que tienen más riesgo de haber sido contagiadas por el virus del papiloma, que es el que provoca el cáncer de cervix. Entonces serían aquellas mujeres con muchas parejas sexuales, promiscuas. Ese sería el grupo que quizá habría que incidir para el diagnóstico con citología vaginal. Y en los hombres hay muchísima controversia en cuanto a determinar con el PSA un marcador para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Se ha visto que la detección del cáncer de próstata de forma indiscriminada a los varones con PSA ha supuesto un verdadero daño para muchos hombres, porque se diagnosticaban muchos cánceres de próstata de forma innecesaria. Y eso se ha comprobado, que cuando se implantaba un cribado de PSA en una población, la incidencia de cáncer de próstata se incrementaba mucho, pero la mortalidad no se reducía. Es decir, se estaban diagnosticando muchos cánceres de próstata de forma innecesaria. Serían cánceres de próstata indolentes que nunca iban a provocar daño en el paciente que lo porta. Y como digo, es un tema este de la prevención de los cribados, el diagnóstico precoz, con mucha controversia. Claro, pero esto, sin embargo, pues bueno, las autoridades sanitarias han decidido, pues eso, lo que hemos hablado, un grupo de población a los que invitar a participar en estos programas de cribado. Pero de todas maneras resulta difícil de entender, ¿no? Quizás en este momento en el que nos encontramos, que le puede decir a un paciente que su cáncer es indolente y que, bueno, igual si se le trata va a provocarle más daño, ¿no? Claro, es contraintuitivo, pero es real. Vamos a ver, todos, sobre todo a partir de una cierta edad, todos tenemos cáncer dentro. Eso se ha visto, eso se sabe, que cuando aún se hacen autopsias a hombres que se han muerto de otras causas por encima de 80 años, se ve que el 30% de esos hombres tenían un cáncer dentro, un cáncer de próstata que nunca le ha dado la cara y nunca le iban a dar la cara. Eso es porque son cánceres indolentes, de crecimiento muy lento, o incluso que regresan, o incluso que están parados sin crecer. ¿Qué pasa cuando esas personas que no tienen síntomas de ese cáncer se someten a una prueba? Que se diagnostican. Y si se diagnostican, no podemos saber si son de esos que nunca darán problema o de los que sí. Entonces, inevitablemente, todos tendrán que tratarse. Cirugía, daño, porque no lo iba a necesitar, secuelas de la cirugía, radioterapia, incluso quimioterapia. Eso pasa con muchos tumores del adulto, y de los que más pasan, en el cáncer de próstata y en el cáncer de mama, en la mujer. Claro, pero entonces sería como en plan estadística, ¿no? Por lo que me está comentando, ¿no? En realidad no se sabe con certeza si va a derivar o no va a derivar en un cáncer que pueda tener repercusiones para la persona. Entonces, claro, pues sería algo estadístico. Claro, incluso se está planteando en las comunidades científicas, se plantean ahora a qué llamarle cáncer y a qué no. Porque los conceptos antiguos por los que el patólogo, el especialista que mira al microscopio, decía que esta célula es cancerosa, quizá habría que cambiarlos, porque esa misma apariencia de cáncer que se diagnostica de cáncer va a ser luego una enfermedad indolente, parada, que no es agresiva, que nunca matará al paciente. Y respecto de las estadísticas que dice, bueno, pues eso se estudia y se sabe cuánto, y se intenta aproximarse a cuántos pacientes, cuántas personas sometidas a un cribado poblacional, es decir, a una prueba para el diagnóstico precoz, cuánta tasa de sobrediagnóstico, es decir, de diagnóstico innecesario, porque se diagnosticarían estos cánceres que nunca serían agresivos, cuánta tasa de sobrediagnóstico tienen. Y se sabe, se concluye, que todos los programas de cribado tienen una tasa de sobrediagnóstico importante, que pueden llegar hasta incluso al 15 al 20%. En el cáncer de mama y en el cáncer de próstata aún más. Y lo que decía antes de la información de los pacientes, ahora lo puede entender. Claro. Decíamos que los pacientes, las personas, no, porque esto no son pacientes, son personas sanas a los que se les invita a hacer una prueba, deberían ir a hacerse esa prueba sabiendo que pueden ser sometidos a estos efectos secundarios, es decir, a ser diagnosticados de un cáncer de forma innecesaria, ser sometidos a tratamiento quirúrgico de forma innecesaria, con todas las consecuencias que ello tiene. Y además ser etiquetado, no solo eso, sino además ser etiquetado ya de enfermo con cáncer para toda su vida. Y no solo eso, sino más, sino que sus hijas, una paciente que ha sido diagnosticada con cáncer mama, sus hijas ya serán de alto riesgo porque su madre tuvo un cáncer también que muchas veces fue sobrediagnosticado. No quiero decir con esto que todos los cánceres sean así, pero que hay un porcentaje significativo de estos cánceres que esto pasa. Y nosotros los clínicos los vemos a diario en las consultas. Diagnóstico de cánceres mínimos en los que probablemente, si el paciente no hubiera sido sometido a estas pruebas de detección precoz, nunca se habrían detectado. Claro. Bueno, todos tenemos un cáncer dentro a determinadas edades, me decía, ¿no? Podemos tenerlo, ¿no? Podemos. Tenemos 30% de los varones con 80 años muertos por otras causas, se le hace una autopsia y tienen un cáncer de próstata. O sea, y la esperanza de vida va creciendo conforme va avanzando también la ciencia y la calidad de vida, ¿no? Al menos en países como el nuestro. Esto significa que el cáncer, bueno, pues forma parte, ¿no? Va a seguir formando parte además también, ¿no? De nuestro día a día, ¿no? Como decíamos antes. Sí, como todo, como todo. La esperanza de vida, la mejora en la esperanza de vida, la mejora en la calidad de vida, vuelvo a incidir lo que decía al principio, no debemos ser reduccionistas y achacarlo a los nuevos tratamientos, a las mejoras de los nuevos tratamientos, sino que todo influye. Influye la calidad de la asistencia sanitaria. A pesar de las carencias que tiene el sistema sanitario, hoy por hoy es mejor que hace años. Claro. El acceso de los pacientes también es mejor. Hoy todo el mundo tiene acceso a la salud, por lo menos en nuestro medio. La mejora de la calidad de las actuaciones diagnósticas y terapéuticas en general, no centrándonos en un tipo de molécula de cáncer, de tratamiento para el cáncer nuevo. Y todo esto es lo que ha hecho que la esperanza de vida, pues, y la calidad de vida de todo, pues, haya mejorado. Bueno, no sabemos si por los cribados o no, pero sí que es verdad que según la Sociedad Española de Oncología Médica, los cánceres más frecuentes en España, pues entre ellos suele estar de mama, por ejemplo, ¿no? También el de colon. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes diagnosticados en nuestra provincia? Usted que trabaja en el Puerta del Mar, ¿cuáles son los más frecuentes? Sí, en la mujer el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, seguido muy desde lejos de otras localizaciones. En todos los dos, en ambos sexos, en hombre y mujer, el cáncer más frecuente es el colorrectal. Y luego en varones, el cáncer de pulmón. Esos son los top ten, los cánceres más frecuentes y con mayor impacto. ¿Cuántos pacientes de cáncer han pasado este año por el hospital, por la unidad? Hablábamos el año pasado, creo que era de la pandemia, ¿no? Si había se había visto afectado, bueno, pues los pacientes o no, no era tanto así como se podía pensar en un principio, y por ello le pregunto, ¿no? Por esas estadísticas, si en qué punto se encuentran. No, las estadísticas más o menos son iguales un año a otro. No, todo esto depende también de nuestra área de referencia. Claro, nosotros tenemos una población que no crece, y entonces pues las cifras más o menos se mantienen. Quizá hemos aumentado algo en el diagnóstico de cánceres nuevos, pero ya le digo que influye mucho el área de nuestra área de población. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Puerta del Mar, nuestra área es Cádiz y San Fernando, aunque somos referencia y también recibimos muchos enfermos de otras áreas. Y la población en Cádiz y San Fernando, pues bueno, más o menos se mantiene estable, si bien que es verdad que la población se envejece y la edad es un factor de riesgo, por lo que vemos un ligero incremento, pero más o menos estable. Bueno, uno de los aspectos además también es el que no, me gustaría destacar, ¿no? Es el tema de cómo se trata, ¿no? Cómo se atiende al paciente en unidades como la del Puerta del Mar, ese abordaje multidisciplinar que hoy en día prácticamente es una realidad, ¿no? Y que beneficia al paciente, pero también se habla de diseño de tratamientos a medidas contra el cáncer. ¿Cómo se trabaja en este sentido en el Puerta del Mar? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en el momento en el que un paciente es tratado? Sí, desde hace ya años el manejo multidisciplinario está establecido. En el hospital los diferentes especialistas pertenecemos a cada uno de los subcomités de cánceres, de subcomités de tumores que hay en el centro. Entonces hay algunos especialistas, radiólogos para el diagnóstico, patólogos para el diagnóstico histológico, oncólogos radioterapeutas, oncólogos médicos, cirujanos, que estamos especializados en un tipo de cáncer. Entonces, cada uno nos reunimos periódicamente, establecemos los protocolos e individualmente tratamos a cada uno de los pacientes en conjunto. Y están el comité de tumores del hospital, está dividido, como digo, en tumores, el comité de cáncer de mama, el comité de cáncer de pulmón, colorrectal, el de próstata, el de tumores ginecológicos, el de tumores musculoesqueléticos, el de tumores del sistema nervioso central, y cada uno va a unas reuniones que suelen ser una o dos veces en semana, en las que se presentan todos los casos nuevos, se discute entre todos cuál es la mejor opción terapéutica y esa se lleva a cabo. Ese es el tratamiento asistencial a diario. Luego hay en diferentes servicios programas de investigación, en concreto de ensayos clínicos, en los que los pacientes son tratados de forma experimental con nuevos tratamientos. Y en este papel, en este abordaje, ¿no? Del paciente, en todos los sentidos, ¿qué papel jugaría, por ejemplo, los colectivos, las asociaciones de ayuda a pacientes y a familiares también, ¿no? De cáncer? Porque estamos hablando, con motivo del Día Mundial del Cáncer, lo estamos haciendo a través de una asociación aquí en Ubrique, que trabaja con pacientes y con familiares. Cuando se trabaja con un paciente de cáncer, ¿qué papel desempeña aquí las propias asociaciones? Bueno, las asociaciones son importantes a la hora de luchar por conseguir nuevos objetivos, carencias que haya en la asistencia de los tratamientos. Pues bueno, las asociaciones suponen una fuerza importante a la hora de conseguir recursos, de conseguir mejoras. Nosotros colaboramos con las asociaciones siempre que nos piden alguna ayuda para algo, siempre colaboramos con ellos y la tenemos muy presente en cuanto a la difusión de resultados. En concreto, por ejemplo, este viernes próximo, a primera hora de la mañana, presentamos en el hospital los resultados en salud, es decir, resultados de supervivencia y de seguridad, de efectos secundarios, de las mujeres con un subtipo de cáncer de mama que se llama HER2, HER2, que han sido tratadas con un nuevo fármaco que se introdujo en el 2006. Y vamos a presentar los resultados que hemos obtenido en las mujeres gaditanas en nuestro medio, en el mundo real. Bueno, pues una de las cosas que hemos hecho y que tenemos en cuenta es llamar a las diferentes colectivos de afectadas, a las asociaciones, para que vengan y poder nosotros difundir los resultados de este estudio que hemos hecho. También desde aquí quiero también agradecer a las asociaciones de afectadas su valor a la hora de apoyar la investigación. Con frecuencia las asociaciones de aquí, de nuestro medio, pues apoyan la investigación y realizan donaciones a través de la Fundación para la Investigación Biomédica de Cádiz para el apoyo a la investigación en pacientes con cáncer. O sea que las tenemos en cuenta, a las asociaciones de afectados. Los resultados de supervivencia de mujeres con un subtipo de cáncer de mama, me decía. Ahí le voy a preguntar, sí, ¿qué supervivencia hay actualmente cuando hablamos de cáncer, ¿no?, en general? Pues depende del tipo de cáncer de mama. Y una cosa que es importante saber es que la supervivencia nos da una aproximación a los resultados, pero lo que de verdad nos habla de la eficacia, de la mejora de los resultados, es la reducción de la mortalidad. La reducción de la mortalidad se obtiene a través de registros poblacionales, en concreto en Andalucía están centrados en Granada, y lo que se ha visto que sí que hay una reducción de la mortalidad. Porque decir que globalmente la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama a los 5 años es del 80%, no nos dice, no nos informa gran cosa. ¿Por qué? Porque la supervivencia puede aumentar por delante, es decir, las mujeres se mueren más tarde de cáncer de mama y aumenta la supervivencia, pero también puede aumentar por detrás, es decir, más mujeres entran en diagnóstico precoz, sí, y se diagnostican antes, por lo que se empieza a contar antes y parece que entonces, claro, la supervivencia, claro, ha aumentado. Pero estadística otra vez, ¿no? Estadística otra vez, ¿no? Como decíamos. Otra vez, sí, todo. Al final todo se da en número. Bueno, vamos, si le parece, concluyendo, y podemos hacerlo con recomendaciones, ¿no?, para la población en general. ¿Tanta importancia tienen, por ejemplo, los hábitos de vida saludable en el tema de la prevención? ¿Se puede prevenir realmente el cáncer? Claro, es muy importante la prevención primaria, porque lo que hemos hablado antes del diagnóstico precoz es prevención secundaria, es decir, diagnosticar precozmente un cáncer, pero mucho más importante es prevenirlo antes de que aparezca el cáncer, y para ello hábitos de vida saludable. Pero es muy fácil decir hábitos de vida saludable, es decir, no fume, alimentación mediterránea, sana, ejercicio, prevé la obesidad, no bebas alcohol, no te expongas al sol excesivamente. Es muy fácil decirlo, es muy fácil. Y se ha visto que decirlo pues no sirve, ¿no? La gente no cambia. Pero sí se ha visto que una de las cosas que sí sirven son las medidas punitivas. ¿Mira por dónde? Sí. Prohibir por ley fumar en locales públicos. Prohibir que un menor pueda tener acceso a bebidas alcohólicas y tabaco. Eso sí que se ha visto, que hay una reducción ya de cáncer de pulmón porque la gente fuma menos, gracias a medidas punitivas. Se ha legislado y se ha dicho multa al que haga estas cosas, y eso parece que sí, o sea que hay que replantear la prevención primaria. Y no solo dar consejos, hombre, es muy importante también la educación en la edad infantil, los niños, en las escuelas, y es donde hay que empezar la educación, pero ya de adulto parece que no entendemos lo que no sea mano dura, es decir, medidas punitivas, aumentar el precio del tabaco y del alcohol, este tipo de medidas. Y habría que incidir, porque en concreto en lo de la comida basura, el acceso a comida procesada, habría que ahí también hacer algo parecido a lo que se ha hecho con el tabaco y con el alcohol. Eso de poner, yo creo que ya se está haciendo, incluso prohibir poner estas máquinas expendedoras de comida basura, de proceso ultraprocesado, de los dulces estos llenos de azúcar y de grasa en los colegios, eso es una medida que debería de desarrollarse. Bueno, de hecho, la semana pasada leíamos en titulares que la Organización Mundial de la Salud instaba a los países a eliminar las grasas trans a lo largo del 2023. Ya es un pasito, ¿no? Esperemos que eso se convierta después en algo, como decía, sancionador, ¿no? Y no una simple recomendación. Pero bueno, sí que se van dando, ¿no?, esos pasitos en cualquier caso. Sí, se están dando, pero parece que no son efectivas hasta que a una empresa no se le pone una multa por elaborar comida insana. Bueno, última, a modo de conclusión, ¿qué le diríamos a los oyentes de Radio Brique en una semana en la que, como decíamos, pues se va a hablar mucho, ¿no?, del cáncer con esa jornada conmemorativa? Bueno, pues que tienen mucha suerte de vivir en un medio como el nuestro, en el que hay un acceso a la salud, en el que están disponibles todas las medidas diagnósticas y terapéuticas punteras que pueden recibir cualquier paciente en cualquier país desarrollado, que tiene mucha suerte, y que la esperanza de que hay innovaciones terapéuticas que cada vez más curan más cánceres y prolongan la vida y la calidad de vida de los pacientes. Pues con esa esperanza nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo al doctor José Manuel Baena, jefe clínico responsable de Oncología Médica del Puerta del Mar, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo.